Ese se cree. ¿No encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Sí, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto que empieza cuando son exactamente pasadas 15 minutos de las 20 de la noche, en otro viernes en la ciudad de Montevideo, se titula Nuevos Fuegos. A mi lado, mi compañera de todas las horas, la señora Valentina Salvia. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Moreno? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que con la casa repleta de gente. Estamos llenos hasta la manija. Gente que está inclusive en la vereda, achicando un poquito. La verdad que la noche lo permite. ¡Qué noche! Está espectacular. La verdad que sí. A pedido de dioses esta noche. Del otro lado del cristal nos acompaña, como siempre, con sus dedos de perilla y hacen que todo esto salga de manera maravillosa. El señor Sanfer, ¿cómo le va? No tiene micrófono. Señor Sanfer dice que le va muy bien y hace así con los pulgares. Nos muestra un cable pelado casi. Ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron cosas. La gente que vino a este espacio está utilizando también los implementos. Exactamente, porque como somos un medio libre, independiente, en el que no nos financia nadie, no tenemos dinero para... Y no tenemos ilimitado, claro, recursos así ilimitados. Así que si, no algo, si querés escuchar la voz maravillosa de Sanfer, entra a www.radiopedal.uy botón suscribirte, nos das una mano, nos tirás unos pesitos, unos morlacos, algunas cosas que nos unas vienen bárbaras. Y pesinas. Nos podemos comprar todo lo que son nuevos micros para todos poder salir al aire. Y una jirafa más baja que el gorro no me pegue contra la jirafa. Esa también es otra data que te tiro. Digo, no sé, para el dueño de la radio le podemos decir, che, tenemos un problema de altura con los micrófonos. Sobre todo la gente que está midiendo 1.50 m como yo y Vale, ¿viste? Que no somos... 1.60, no nos despejamos te pido, por favor. Ah, bueno. No me robes 10 centímetros. Te lo pido, por favor. Yo me solidarizo con la falta de altura y ella no, ya me tira el dardo así tranquilizante. Bueno, está bien, exageré con 1.50 m. Un poquito más. 1.60 m y hasta ahí tampoco nos vayamos... muy para arriba. Bueno, nada, esta gente está haciendo la presentación de un libro en esta casa maravillosa que se llama Casa en el Aire. Está emplazada en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Y bueno, es un libro de... Te cuento un poquito. Sí, contame un poquito si lo tenés ahí. El libro se llama Pólvora Verde y es un breve diccionario anarquista de la región uruguaya. Está editado por Alter Ediciones y en este mismísimo momento lo están presentando y están contando sobre qué va. La verdad es que no escuchamos porque estamos acá adentro. Claro, gente, una que cabina detrás del cristal. Tremendamente insonorizada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vamos a ir a jugar un fútbol? ¿De poner fecha? Mañana jugamos un fútbol, entonces, fantástico esto. Estamos hablando con nuestra queridísima compañera Noa, que ha debutado con su columna deportiva en el programa que ha estrenado esta radio esta mañana, que es La Persiana. Saludamos a nuestros amigues y compañeros Valentina Machado, Noelia Rocha, Sebastián Penny y Santiago Fernández, que han... Engalanado la mañana, exactamente. Wow. ¿Cómo quiénes son? Son los mejores. Señora, no se desubique, por favor. Los mejores son. Así que bien de anarquistas nos han expropiado los micrófonos. Así que están cumpliendo bien con el rol. Estamos hablando de que 70.000 personas hay en este momento. Claro, bueno, si quieren saber de qué va el libro, se vienen ahora o, bueno, esperan y después alguien les contará. Porque nosotros no les podemos contar porque estamos acá adentro, entonces no estamos sabiendo bien de qué va el libro. Pero si hay algo de lo que no sabemos y vamos a hablar es de música, o al revés. Bueno, no está. Un poco sabemos. Yo creo que de la única cosa que podría hablar sin parar es de música. O sea, de teoría no es un culo, digamos. Vos me decís ritmo, melodía y capaz que no te diferencio mucho. No, pero a mí, eso, qué sé yo. Para eso vamos a tener gente que sabe hoy. Sí, hoy estrenamos Pasan Cosas Nuevas. Y los vamos a exprimir al máximo. ¿Qué adrenalina? Estás muy feliz, se te nota en la cara. Hace un montón de años que no entrevisto gente. Estás nerviosa, ya lo hablamos. También, ya lo hablamos. Además, gente bárbara que viene hoy. Yo tengo unos nervios importantes también. Te mentí un poco. Pero hay que disimular un poco. Ahora cuando entré acá... Ojalá no estén escuchando en este momento. Si están escuchando, los vamos a tratar. No, están haciendo todo lo que es aeropuerto, sacándose cinturones, tratando de que no se caigan los pantalones, todo ese tipo de cosas. Está bien. Bueno, les contamos que hoy nos van a estar acompañando les integrantes de Hueste, que es una banda bárbara, del otro lado del río de Argentina, pero que tiene integrantes también de nuestra patria. Y van a estar tocando mañana en el Bar Ducón. Del Río de la Plata. Exacto, Río Platense, como nos ha enseñado Nati. Como Nati. Claramente, porque Nati es el emblema del corazón latino. Bien candombera. De sangre caliente. Eso se le tenemos que preguntar a Hueste. Ustedes son de corazón latino, bien candombera. Sangre caliente. Escucha, bueno, viene la gente de Hueste, nos va a estar acompañando en un rato, a propósito de que mañana van a estar tocando en el Bar Ducón, entonces por eso están de visita por Montevideo. Pero antes tenemos unas musiquinas para compartir antes de ponernos a conversar. La verdad que hay una playlist muy, muy, muy extensa, con un montón de cosas, sí. Hablando de playlist, atención. No, antes que me olvide, tenemos playlist en Spotify. Buscan Nuevos Fuegos 2023 y ahí van a estar todas las semanas subidas las canciones que pasamos los viernes acá. Entonces el lunes... Si dijiste, ¿cuál era el tema que pasaron y no me anoté porque soy un pelotude? Bueno, no, quizá tanto, pero decís, la puta madre, me re gustó y no me acuerdo. ¿Y por qué no los pisamos? Porque podríamos pisarlo, ¿no? Porque suena así, decís, claro. No, polvo de estrella. Porque está sonando un buen tema y te habla alguien arriba, es una paja. Pero bueno, si no se acuerdan, lo buscan en la playlist de Spotify la semana que viene. Capaz que el lunes exageré, puede ser martes. Pero en esos días... se actualiza y van a tener las nuevas canciones. La que van produ está full con full esto. Full. Hablando de la produ, está Sebastián Penny también por acá, por estos nuestro lugares. Nuestro productor incansable. En algún momento se va a dar una vuelta por lo menos para decir, por hola, supuesto. Soy el hombre tras bambalinas. Tras bambalinas. Bueno, sin más preámbulos. Sin más preámbulos. Sin más dilaciones. Sin más esperas. Sin más esperas. Sin más filas. Sin más paciencia. Se me acaban las palabras a mí. Sinónimos de espera, comenzando ya, no. Bueno, te cuento, ¿querés lo que vamos a escuchar o querés escuchar primero y te cuento después? No, contame todo. Te cuento todo. El otro día recibí un mensaje precioso que me dije, hey, sacamos nuevo disco, te lo comparto para que lo escuches. Y estoy hablando de la gente de Click and Freak, que tuve el hermoso placer de conocer en el Festival Senderos, del cual formo parte, muy orgullosamente. En agosto del año pasado estuvieron tocando acá, estoy hablando de Rafa y Lisandro, dos productores argentinos que conforman Click and Freak. Y sacaron un nuevo disco ahora nomás, en estos días de abril. Lo estuve escuchando y esta canción me pareció hermosa. Es como muy tiernita, como muy linda así para empezar. Es como ideal para escuchar a la mañana, sobre todo los días que estás en unísima y decís, odio todo. Bueno, bajás y te escuchás el plan del nuevo disco de Click and Freak, que se llama Regenerar. Y no están solos en esta canción porque la comparten con otro dúo, un dúo de, ella es colombiana, él es sueco, no tengo los nombres, perdón, pero el dúo se llama Minuk o Minuka, no lo sé, bien, termina en K. Ahora que me has explicado lo que había dentro del paréntesis, he entendido absolutamente todo. Perfecto, entonces vamos a escuchar el plan de Click and Freak. Thank you. Es hermosa, te deja todo y como para tirar unos pasitos ahí bien juntitos. Sí, hermosa. Bueno, hermosa canción, hermoso disco. Recomiendo que escuchen Regenerar, está en Spotify, en las plataformas correspondientes. Así, todo en un mood muy bonito, muy para arrancar, bueno, el día. Tiene unos sonidos ahí medios andinos, amazónicos, ¿no? Algo... Sí, bueno, ellos se caracterizan por mezclar música electrónica con sonidos tradicionales de la música sudamericana, por decirlo. Muy sendera. Sí, muy bien. ¿Qué decirte? A mí particularmente es un estilo que disfruto mucho en este plan de música electrónica, sintetizador y unos sonidos bien nativos, bien originarios. La verdad que es bárbaro. No, la verdad que sí, lo que me recomendó el terapeuta. Le mando un saludo, esta semana fui. Muy bien, sí, yo fui hoy, vengo de ahí, pasada. Imagínense. Pido disculpas ya de antemano. ¿Mucha cosa? No suelo ir los viernes, pero justo pintó cambio de día. ¿Qué bueno. día el viernes para ir a un, sí, no, claro. una terapista? Está, queda ahí una vez terapita, cada tanto. Después rímel y afuera, a salir. Me puse el terciopelo, dije, bueno, listo. Es ahora. Bueno, yo quiero contarte alguna novedad. Cuéntame cosas. Hay varios lugares donde están en conflicto y preconflicto. Por ejemplo, los trabajadores de... Sí, todo. Los trabajadores de Soymac, con 50 despidos sorpresivos, están en la calle también. La semana pasada hablábamos de la gente de la Sin Rival, que están viendo de cobrar los saberes adeudados. Y viene mal la cosa, viene fea. Quizá muy mal de mi parte no saberlo, pero esto de la Sin Rival es este conflicto que viene hace... Hace mucho tiempo. La Sin Rival, la que estaba ahí por Libertad. Uh-huh. Calle Libertad. Sí. Y ahora entraron el Sindicato de Trabajadores de Tienda Inglesa. También, por 60 trabajadores. Bueno, la gente con la Prole estaba en conflicto también. Creo que habían llegado algunos acuerdos, escuché hoy, muy por arriba. Así que la verdad, perdón, información a medias. Así que pero, bueno, la conflictividad laboral está por las nubes. Por las nubes y sigue en carpeta o en tapete, por así decirlo. La gente del IABA también. Claro, no solo la laboral, sino la estudiantil. La estudiantil también está a full. Y por el otro lado tenemos a nuestro benemérito presidente, que dice que el proyecto de la reforma de la seguridad social era un litro de leche y se le fue echando agua. Pero sigue siendo leche. Y muy fea, y muy agria. Pará, también mala leche. Hay conflictividad social porque también hay gente que se está manifestando en contra de esta ley de porquería que aprobaron en diputados, que es la ley de tenencia compartida o responsabilidad de la crianza, ¿no? Que la verdad es una porquería. Les recomendamos mucho una nota que escribió nuestra querida compañera Cami Pereira, la pueden encontrar en nuestra web, bueno, y un montón de gente que lo puede explicar mucho mejor que nosotros, porque no... Por supuesto. La idea es mencionar un poquito las cositas, Que están pasando, de actualidad que están en la vuelta. Porque ¿no? tampoco nos vamos a hacer los boludos. No, importante mencionar los trabajadores unidos en sindicato, que están en pie de lucha. Por supuesto. Bien. Por reclamos laborales, en algunos casos adeudados, empresas que van a quiebra, o si no, por ejemplo, el caso de Sodimac, que es básicamente persecución sindical. Cabe como les gusta bastante, ¿eh? Sí. Práctica bastante usual. Básicamente. En esta gente. Va hoy por lo ahí. Escuché a Robert Silva diciendo que era un acto de subversión lo que estaba sucediendo en el IABA. Estaba esperando su momento para usar esa palabra. Yo siento que desde el día que supo que ganaron las elecciones, estaba esperando el día que pudiera usar la palabra. Un día la voy a tirar. Seguramente este no sea la primera vez. Yo tampoco es que lo escuche mucho, porque la verdad que tampoco estoy para pasarla tan mal. Pero bueno, cada tanto hay que escuchar a ver en qué andan y qué dicen. Y lo escuché usar esa palabra. Muy bien. A mí me parece perfecto comentarte... También que, no sé si habrá hablar mucho de esto, pero está sucediendo el Cosquín Rock en la Rural del Prado. Es verdad, en este mismísimo momento. En este mismísimo instante. No me los acuerdo que, ni quién lo que les pedimos hoy, es que se queden con nosotros hasta claro. que termine el programa, porque tenemos una entrevista de novela. Así como el Cosquín Rock tendrá sus estrellas, nosotros traemos acá una cosa bárbara. Impresionante, bárbara. Y después... se puede emprender a la transmisión de TV Ciudad que... Ah, se transmite. Mirá, justo vi gente preguntando en Twitter si se transmitía y no supe por la lo respuesta. Que, no lo tengo confirmado porque no tengo una tele acá en el estudio, bueno, pero claro. lo que otra cosa por la que nos pueden aportar dinero para que... Que estaba por ahí. No, estaría bárbaro estar mirando con que... Por lo menos podemos no ir comentando nadie, de los loops. Desertaban del aire, ¿viste? Yo seleccioné una canción, Rema, Calm Down, que es... me asusté, pensé que era Drexler. Es un chiquito ahí bastante nuevo, nació en Nigeria el 1 de mayo del 2000, más conocido por su nombre artístico, Rema. Su nombre original es Divini Kubor, ¿tá? Es un rapero nigeriano que comenzó su carrera musical cantando en iglesias. En 2019 firmó un contrato discográfico, bueno, ahí arrancó su carrera musical y la pegó muchísimo el año pasado con este tema que vamos a escuchar ahora, que en su remix lo hizo con me acaba de pasar lo Selena de la Gómez. Visera, perdón. Ah, bueno, ya está, vamos a tener que ir acostumbrándonos. El 26 de agosto del 2022 lanzó su remix de la canción Calm Down, que es lo que vamos a escuchar ahora, con la cantante estadounidense Selena Gómez, que debutó en el puesto número 91 del Billboard Hot. De los 100, los qué 100 bueno. calientes del Billboard. La queremos a Selena Gómez. Se le quiere, escucha, se le quiere. Me encanta a mí me gustó mucho este estilo. Me encanta Africans. Esta sincronía porque yo traje una rapera africana hoy también. Es bárbaro esto. Esto es bárbaro. Y mira, la verdad que... No se ha hablado. No, si supieran que nosotros no nos podemos ni ver afuera de este programa. Básicamente porque casi no tenemos vida en la es semana. Verdad, es cierto, entonces es cierto. Llega el viernes tipo, ¡ah, las canciones! El aprecio es mutuo. Pero se escucha mucha música, eso es lo bueno. Pueden confiar. ¿Te parece escuchar esta temuda? Recontrayendo, tengo mucha intriga. Give me your lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo but then you say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, no, no, no. I say, me got a small wall. Ask me, I wake up. Now she did my mind on wall. Day one, day two, one of you focus. Now, so me, I call now. See me, feeling link up. As I start to date, I love you, no matter this. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls, we pull my heart for pain. Down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, come give me your lo, lo, lo, lo. Es como para un perreíto lo-fi. Sí, claro, sí, sí, sí. Con baja intensidad. Claro. Cuando ya te empiezan a doler el, ¿viste? Las nalgas. Y ahí la vas remando. Ese es porque, el momento. Sí, claro. Me encanta esto. La verdad tiene un mood bárbaro. Esta es la versión original. No es la que viene con Selena Gómez. Es verdad, no escuchamos a Selena Gómez. No, hemos vendido mal. No, era la idea original. Sí, escuchar la versión original. Después pueden buscar la de Selena Gómez, que evidentemente es la más conocida y la más accesible. Pero bueno, a mí me gustó mucho esta versión. Y aparte tiene un video muy lindo. Que tiene alguna estética ahí medio parecida, lógicamente, con Point and Kill, por ejemplo, pero sin tanta... Point and Kill de todo lo que es nuestra amiga Lil Sims, que ha sonado muchísimo en este programa, con un señor nigeriano que no podía pronunciar el nombre cuando lo tenía enfrente para leerlo, menos lo voy a poder hacer de memoria, pero ustedes buscan Lil Sims Point and Kill, y es una cosa espectacular. El tema que ya lo conocen, si escuchan el programa... ¿Abubakar? Imposible. No, que lo recuerde. Pero el videoclip es espectacular. Om Yayar era. Ah, va. Muy bien. Algo así. Bueno, está. Más o menos, pero está. Y era porque lo googleé. Si no, no me iba a acordar ni en pedo. Imagínate. Así arranca, ¿no? Imagínate. No tiene una reminiscencia tan directa. Pero sí, se renota. La verdad que mucho audiovisual está el Africans y están pegando muchísimo con este tipo de sonido. Está sonando muchísimo en todos lados. Y ya ves que hacen combinación, no solo los latinos, sino también ellos. Y sí, tendrán datas de ritmos para combinar, ¿no? Bueno, sí. El origen de todo, ¿no? ¿Qué decirte? El origen de todo, básicamente eso. No tengo mucha más data para contarte de esto, pero sí para hablarte de Radio Pedal. Quiero contarte que Radio Pedal es una radio online, autogestionada, horizontal, que tiene las puertas abiertas a diferentes proyectos e ideas que quieran acercar. Si vos estás con muchas ganas de hacer radio, siempre quisiste hacer radio, o venís con un proyecto que de repente se quedó sin lugar porque pasa muchas veces... Y necesitas un lugar lindo donde te reciban bien, seguramente va a ser acá. en Radio Pedal. La idea es poder abrir el micrófono a más gente que quiera participar de esto, de una comunicación alternativa y democrática, que son los pilares básicos y fundamentales con los que se generó esta radio. Estamos acá en San Salvador 1510. Si estás escuchando, te morí de ganas, pegate una vuelta, vení, charlá. Va a estar bueno, la verdad no te vas a arrepentir. Y por otro lado, si sentís que lo tuyo no es hacer radio, Pero sí escuchar y querés bancar este espacio, lo podés hacer de miles de formas. Acercándote, colaborando, Siguiéndonos en Instagram, dando me gusta, replicando los contenidos que se generan acá con mucho esfuerzo. Y si querés dar tu aporte económico, que obviamente va a ser bien destinado para comprar jirafas para gente que mide menos de 1,60 m o micrófonos para operadores que ahora están aprendiendo a usar el lenguaje de señas, lo podés hacer entrando directamente a la página de Radio Pedal, radiopedal.uy. Ahí vas a encontrarte con un botoncito que dice suscríbete, pedalía con nosotros. Y bueno, nada, desde ahí te vas guiando y tenés la posibilidad de dar un aporte, que puede llegar a ser un aporte único o puede ser un aporte todos los meses, un aporte mensual. Además, déjame contarte que si haces este aporte, si tenés ganas de apoyarnos económicamente, no solo estás apoyando un proyecto de comunicación, no solo estás apoyando a esta radio, no solo estás apoyando a nuestro portal de notas, a nuestras fotogalerías, a los podcasts que producimos, sino que también aportás a un espacio cultural zarpado que sostenemos con un montón de compas y otros colectivos, el cual permite, por ejemplo, que hoy se esté presentando este libro acá y el cual sostiene también, o aloja más bien, a una olla popular que sostienen otro montón de compañeros, así que tu aporte en realidad termina derivando a aportar hacia todas esas cosas, así que si alguna de esas te resuena y te copa, de más está decir que es bienvenido. Y contarte también que tan pobres no somos y logramos por lo menos tener un celular de Radio Pedal al que nos pueden escribir, mandarnos audios, mandarnos fotos. Llegamos que es al celular. Y encima re fácil, llegamos a un número espectacular que es el 098-698808. Así que si tienen ganas de mandarnos cosas, pues bueno, es ahí. Rima 098-698808. Rima con bizcocho. Todas esas cosas interesantes que uno se puede decir. No se le ocurrieron más. No, la verdad que la creatividad hoy está limitadísima. Limitadísima, me pasó una semana para arriba. No, mira, después te cuento. El eclipse, amigo. Sí, fumando un tabaquito, después te voy a contar. Lo veo a Lupa por ahí afuera, hay un montón de gente. Muchas amigas. Es espectacular. La verdad, preciosa del amor. Tenemos cantina está también. Fede también. Que... Sí. Y decís, uy, llegué tarde a la presenta del libro, pero tengo ganas de ir a ver qué onda, venite a tomar una birra, que hay un montón de gente preciosa. Está la Checha, no puedo creer. Está la Checha y es bárbara. ¡Oh, la Checha corazón! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! Bueno, te invito a escuchar una musiquita me más. Me encanta. La voy a presentar también porque la seleccioné y tuvimos que mover ahí unos lugarcitos de la playlist. Porque estamos adelante, a la espera. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda de los 90. Una banda de los 90, que la verdad que me fascina. Cuando la escuché por primera vez dije, ¿esto qué carajo es? Es algo súper raro que no había escuchado en ningún lado. Un tecno rock con vínculos entre los 60 y los 50. Producido por, bueno, productores ingleses que ya tenían una trayectoria importante atrás. Y lo que más me sorprendió es cómo combinaba eso con una voz, con voces femeninas, que también no eran muy comunes en ese tiempo, esa manera de cantar y el uso del idioma francés. Que a mí particularmente, los idiomas, a nosotros dos, los idiomas nos pueden, son un mimo al alma. También escuchar, más allá de que no entendamos hay, un culo. No entendés un culo, pero hay algo en la armonización y en la melodía de que te abstrae del significado. Para mí hay un efecto ahí muy lindo cuando escuchás música en un idioma que no entendés y sin embargo logras interpretar una emoción, una atmósfera, un sentimiento, lo que sea, y te podés abstraer justamente del significado concreto de las cosas y disfrutar simplemente de la armonía de voz y melodía. Eso es algo, un detalle muy lindo. Te cuento, te quiero contar que la canción que traigo es Sibels Riveri. Es casi como las empanadas que nos gustan comer. Las empanadas favoritas que nos gustan comer. Y lo que quiere decir es recuerdos de Sibels, en realidad una cosa así. Pensé que estaba en francés, después estuve averiguando y en realidad es un término que está en latín. Y forma parte de un álbum que salió en 1996 que se llama Emperor Tomate Ketchup. Y está cargado de temazos. No sé si es el disco más conocido de ellos, pero la verdad que es un disco muy, muy, muy para disfrutar. Con una tapa que ya de por sí tiene como una espiral 3D. Mezclada con colores entre anaranjado y rojo, no se entiende muy bien qué era. También me sorprendió muchísimo cuando lo vi, dije, ¿qué carajo es esta tapa? Acá dice, por ejemplo, una reseña que bajé que dice que es una suite vanguardista de 13 tracks que transporta los oídos por un viaje de vórtices de espacio y tiempo. Estos cruzan sonidos sesenteros, como los soundtracks de la Nouvelle Vogue o el órgano Moog, los finos y seductores matices vocales del pop francés y el art pop de Lance. No, el art pop. Simplemente eso, la persona que hace la reseña. Muchas gracias por esto, te lo robé. Así que bueno, nada, para redondear, entremos al mundo de Stereolab, que vale la pena. Encantadísima. We'll be right back.

Y lo que estamos escuchando es Hueste, que ya están con nosotros en la cabina. De repente somos un montón y es hermoso. Hola, chiques, gracias por venir. Hola, gracias por invitarnos. Hola, hola. Bueno, bienvenides. Bienvenides al país y bienvenides a Radio Pedal, que es un espacio bastante particular. No sé qué sensaciones tuvieron cuando llegaron a este lugar lleno de gente. Sí, primero vinimos medio por osmosis, como que no sabíamos bien la dirección y terminamos acá y fue como, che, ¿por qué estamos acá con toda la gente? Y fue como, ¡ah, es acá! Claro. Muy bueno, la verdad. Sí. Recién nos contaron un poco que era había una presentación de un diccionario anarquista uruguayo. Correcto. Bien, correcto, que ahí vimos en el lugar indicado. No, yo me imaginaba ponerme un poco en el lugar de ustedes y no es la idea de lo que uno tiene de venir a una radio, una entrevista de radio y llegar y encontrarse con tanta gente, ¿viste? Y cosas que, sí, están sucediendo. La verdad que esto es un espacio de gestión cultural donde normalmente suceden este tipo de actividades. Y lo que normalmente sucede en este programa, que es un programa de música, Nuevos Fuegos, es también escuchar a Hueste. El año pasado lo hemos escuchado varias veces, varias teminas han sonado por acá. Así que para nosotros, y también les comunicamos esto, ustedes son la primera entrevista de este ciclo. Ay, qué bueno, qué honor, gracias. No, y el honor es para nosotros, que la primera entrevista de este ciclo. Sí, hace un montón que estábamos gente, estábamos nerviosos. Así que lo sepan. Buenísimo. Buenísimo, nosotros también. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bien, que sí. Pero, bueno, muchas gracias. Primeramente, ya que se dio así la conversa, inició así, como que ustedes son, o sea, la banda nace con un perfil bajo en cuanto a la exposición de los medios, ¿no? Como que al principio, no sé si por lo que pude leer, como que re dan con lo que somos nosotros acá, como algo despojado, tranqui, sin, como que ponen la energía en lo visual, pero en los laburos de ustedes, más que en toda el color de los medios. No sé si comparten eso. Sí, nos gustaría compartirlo enteramente, la verdad. Somos virginianos, qué decir, así como todo lo que eso significa. Un poco ¿qué dirías que sos vos? Y sí, también un poco tenemos un poco la intimidad en nuestra cueva, claro. Pero sí. Pero sí, de a poco salimos. O cada tanto, diría, cada tanto. Bien, contamos a aquellas personas que no sepan que Hueste es una banda que en principio conjuga dos naciones, Uruguay y Argentina. O sea, alguien tuvo que viajar a algún lado y conocerse. Igna. Claro. Igna viajó, sí, a Argentina. Yo viajé desde acá, desde Montevideo, bastante a Buenos Aires a partir del 2010. Tú sos parte de Mushi Mushi Orquesta, ¿verdad? Sí. ¿Y con Mushi Mushi Orquesta cruzaste? Que empecé a cruzar con Mushi en el 2010 y empezamos a compartir fechas con Fémina y otra banda amiga que se llama Yona y hacíamos varias fechas juntes y estuvo buenísimo. Y un día, esta es la parte que cuenta Wendy. No, que bueno, Igna estaba parando en la casa que en ese momento vivía mi hermana con Aileen, que es ahora la madre de la hija de Igna. Y yo tenía que hacer tiempo porque estaba ahí y toqué el timbre y estaba él, que yo no lo conocía. Y me parecía un freak divino, pero no lo conocía. O sea, claro, nos conocíamos, pero sí. Bueno, no éramos amigos. No. Claro. Y le digo, che, tengo que hacer una hora y media de tiempo. Y me dijo, che, me acabo de comprar una placa nueva y tengo que probarla. ¿Te animás a improvisar algo, a hacer algo? Bueno, dale. Hicimos el primer tema que está incluso es Liken, que surgió así como... Fue una hora. Pero una hora de grabación. Una y quedó. Hora de la prueba de la placa. Sí. Y de repente fue como... El objetivo no era hacer un tema, el objetivo era probar la placa. Sí. Yo, mi objetivo era hacer tiempo porque tenía que ir a la facultad. Claro, no pasa... O sea, Wendy fue agarrando instrumentos, lupió una armónica, kalimba, y yo toqué la basecita del teclado, y medio que ahí se armó el loopcito ese... Que después tiene la voz esa, no sé si lo escucharon, es como un idioma inventado muy bueno. Sí, fue divertido. Y después fue como, bueno, che, acá hay una data. Acá pasan cosas. Hermoso que en ese primer encuentro ya has de inventar un idioma. Sí, como, sí fue como... Había data. Sí. Y ahí, bueno, nos empezamos a juntar cada vez que Igna venía a Argentina y si no, también mucho a distancia, ¿viste? Él me mandaba desde acá, y bueno, yo le mandaba y el primer disco fue medio como una... Fue totalmente así. Sí. Yo vivía acá en Minas y Cerro Largo. Enfrente de la cancha de Peñarol. De básquetbol. Sí. En el Palacio. Ah, y en el Palacio, claro, acá cerquita. Sí, sí. Con la Tristana en la puerta casi. Sí, pasaba. ¿Y qué era? No sé. Y bueno, que ibas para allá. Claro, ibas para allá. Y le mandabas cosas. Ah, claro, y en esa casa trabajaba mucho ese disco, Vísceras. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo surgen? Porque generalmente las bandas se arman. No sé, primero hablan, tienen bandas en común, supongo yo. ¿Ustedes fue de casualidad? O sea, ¿cómo fueron las primeras direcciones? Me gusta escuchar esto. O sea, ¿qué bandas o qué artistas fueron los que los unieron, digo yo? Qué difícil. Es que fue todo como muy, muy orgánico también de alguna manera. Porque fue eso, fue como ese primer encuentro de una tarde de que bueno, hicimos eso y fue como, che, está buenísimo, hagamos más. Claro, y nos juntamos otro día, hicimos otro y así. Sí. Y así hasta el día de hoy. Increíble. Sí, no sé, vos decís como qué artistas teníamos nosotros en ese momento. Yo creo que Gorillaz, yo pensaba mucho en Gorillaz y estaba el Plastic Beach en ese momento. Sí, es verdad. Que como que sonaba muy bien. Santi Gold también, como Gerns Barclay, no sé cómo se dice. Gerns Barclay. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Todo eso? Muy 2010. No, porque en principio no quiero monopolizar, pero la última, por lo menos de mi parte, por un rato. Como que da la sensación de que la música de ustedes es como bien personal, bien particular. Mm. Entonces, claro, a partir de eso, generalmente otra lectura es como la gente se junta a hacer música para escuchar música que hacer música que no escucha. Mm. ¿Ustedes tenían como esa vuelta de decir, che, lo que hacemos, o sea, queremos hacer algo que no se oye? No sé. En realidad, o sea, sí, no era esa la premisa, digamos, y si hacemos algo de que surge y que nace, digamos, sin mucha especulación sobre qué sí, estamos haciendo. También estaba el folclore, me había olvidado de nombrarlo, que también sí. Como que había una rama, pero más electrofolclore, porque sí. Y desde la curiosidad, más que sí, desde, total. Bueno, vamos a hacer algo que no sé, como algo nuevo. Fue como, bueno, ¿qué nos da curiosidad a nosotros experimentar o hacer? O, viste, como desde ese lugar fue más que fue como que se fue dando que la música por ahí no es lo... Es como una exploración más positiva, pero no esquivándole al tipo, no, pero esto ya se hizo. O en realidad quiero hacer una cosa que sea distinta. Sí, sea algo y tampoco más genuino. Ponerle tanto rótulo claro. A las cosas, como, ¿viste? ¿Qué género? A mí me molesta muchísimo la pregunta, ¿qué género hacen? ¿Qué estilo? Ni idea. O sea, que ya no existe. O sea, va, o menos que te dediques a hacer algo como muy en particular. Pero digo, como... No, como sacar un poco de como eso, el sí, titular. Sí, como si aparecía de repente algo muy así, quizás no lo seguíamos o le buscábamos la vuelta para que tenga algo sí, distinto. Sí. Eso sí, total. Sí, sí, sí. Una vuelta más. Sí, sí. Siempre. Sí, muy obsesivos también. O una menos también, ¿no? O una menos también. Sí. Nos simplifiquemos esto, estamos complicándolo demasiado. O de repente ya, viste, ya está la idea, tipo, son tres cosas y ya, ¿entendés? De la primera toma queda algo buenísimo. Y... Nos preguntábamos cómo serían los procesos creativos de Westay y suponíamos desde afuera que se veía como algo muy experimental y por lo que están contando parece que sí, pero... Sí, hay algo que todavía mantenemos que para mí está bueno, que es como algo medio de la improvisación, que es como, bueno, juntémonos y grabamos todo lo que hacemos como de una primera toma de en algún sentido, entonces asignamos, bueno, grabo unos teclados. Lo que está sonando. Claro, yo grabo unas percus, unos teclados y de repente, no sé, él agarra una guitarra y se empieza como a armar como un rompecabezas que al principio es como un monstruo medio, deforme. Sí. Pero realmente es como, che, uy, acá hay algo. Entonces vamos como tomando de ese... Un cadáver exquisito momentáneo. Total, sí. Y con las letras también es mucho eso, ¿viste? Como mucho de, bueno, no sé, abro un libro y ponele acá que me acaban de dar un folleto. Y te animás a soñar y de repente eso es una puerta a toda una frase, claro, o una historia o lo que sea. Como mucho de ese lugar que para mí está bueno porque es muy desde el... Desde lo lúdico, que me parece que está bueno como construir siempre desde ahí. El juego que es como lo más genuino. Abre puerta a la construcción, abre también da el ámbito para el intercambio entre ustedes. Sí. Pero hay un punto en el cual lo que estaba hablando él, tienen que cerrarle y se rompen mucho la cabeza. Sí. Cuando decís, ya, esto es lo último. En general sí, pero también hay ese. Perdón, también hay excepciones, ¿no? Como, no sé, como el secreto... Que quedó de la primera toma. No, hay un montón de temas. Por ejemplo, de la voz hay muchos temas que es como la improvisación primera y de repente alguna parte no queda. Sí, después la quiero cantar bien porque aparte esas improvisaciones a veces son, digamos... Claro. Bueno, tienen como sus cosas. Pero a veces después es irrepetible, es como es raro también. Claro, ¿qué dije acá? Sí, sí, pero el es personaje verdad estaba... que sí, después en lo que es la postproducción, ahí es donde nos ponemos muy virginianos y somos insufribles y a veces toqueteamos de más. Sí. Vamos a decirlo. Sí. Tipo, che, estamos manipulando de más la cosa y controlando de más. Pero sí, ahí es donde se nos ve como esa, como, viste, ay, bueno, que todo suene perfecto. Claro, y mucha cosa queda afuera, mucho como que cortamos partes de temas o dejamos temas enteros afuera. Dejamos un disco entero afuera. Las decisiones creativas son fundamentales. Por ahí se dice que si vos no tomás una decisión, otra persona la toma por vos. Tanto en lo individual como en conjunto también puede ser. Por eso me parece que en ese último aspecto es normal que haya un rompedero de cabeza al final, porque en definitiva vos te estás apropiando, al decidir estás apropiando. Sí. Es tuyo porque vos decidiste hacerlo de determinada manera. Por eso me parece excelente la obviamente que empieza con un juego, pero termina con una decisión. Sí. ¿Y cómo es entre ustedes la participación en esa decisión final? Se encarga, yo tengo más, me gusta encargarme de la parte de la voz, y entonces voy por ahí y suelto y dejo que el resto de los instrumentos hablen. No se suelta nada acá. No se suelta nada. No, somos muy par ahí en sentido de que no nos delega, o sea, nos delegamos algunas cosas, pero en general hacemos todo bastante de a dos, ¿viste? Como desde la producción, sí, un poco la sí. mezcla, las decisiones, la como, sí. Igual, bueno, estos últimos años aquí están presentes claro, eso. Sí, Nacho Martín y Coco del Águila, que están tocando con nosotros hace un par. Y también, bueno, ellos grabaron, bueno, Nico no, porque Coco es bastante nuevo. Sí. Pero Nacho grabó en el último disco todos los bajos. Y eso también. Y también el disco anterior, un tema, como que sí. empezamos a trabajar con Nacho ahí. Y ahí empezamos a soltar un poco. Sí, totalmente. Sí, como, y también bueno. Había muchas ganas de que participemos con otra gente y de generar la canción de otra manera también, ¿no? Que eso está buenísimo. Sí. Como que es un disco, no lo mencionamos, pero Wish, que es nuestro último uh-huh. disco, es mucho más de banda, como tiene como esa impronta. Aunque hay unos temas que no... pasa eso, también los caños están como arreglados de una manera más... ¿Cuál sería la palabra? Como de sección, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, más de partido. Más claro, como ahí son claro. de a tres caños o algo así. Sí. Bien, aprovecho que tiraste la línea de Wish Wish, porque quiero hablar de la parte audiovisual. Que ustedes, como que desde los tapas de discos, el luquete en vivo, puede buscar en Instagram o en YouTube, la presentación en Camping, la anterior, ¿no? La de que hace unos días, como que ahí tuvo una estética elegida. Y los últimos dos videoclips del disco tienen como un juego, ¿no? Es una misma historia, Estupor sí. y Jamás, ¿verdad? Sí. Bueno, las decisiones son de ustedes, ¿verdad? Imagino, porque dice idea original o este. ¿Les juega mucho? ¿Hay uno en particular? No, sí, nacen también del juego de tirarnos ideas. Bueno, ¿qué te imaginás en esto? Este tema tiene que tener este video y me imaginé esto. Y últimamente estamos trabajando con Tomás Wurschmidt, que es un amigo nuestro que, bueno, él es director de cine y también es artista visual, digamos. Y él es quien nos hace las tapas de los discos y los videos conjunto a Paz El Duayen, que también es otra amiga de allá. Y todos los últimos videos y así todo el arte y todo lo están haciendo los chiques. Y ahí estuvo bueno también. Ahí sí, de hecho, soltamos, como delegamos esa parte, estuvo bien. Igual nosotros somos también como súper visuales en un sentido. Pero bueno, estuvimos laburando con ellos y la verdad es que está buenísimo porque es como es un placer. Como poder materializar así. Claro, las ideas. Les tiramos la idea. El flash y ellos van para adelante. Sí, como, sí. Está buenísimo. Y tiran y se más. Concreta y, tipo, y. Queremos hacer y dos videos. Muy fino. Queremos hacer tres videos. Sí. Esto es una. Aquellas personas que no lo hayan visto, es como una historia entre un mago y la asistente. Y la asistente. Y bueno, ahí con unos cortes y cosas. Y bailes. Nada, muy recomendable. No sé si mis compas. No, a mí en esta misma línea, porque me genera mucha curiosidad, pero capaz que como que hay como un guiño a lo oriental en varias tapas y eso, como si eso tiene alguna búsqueda particular, si es por algo, o bueno, fue como surgiendo. ¿Qué decir? No, apropiadores no, culturales. Les pido nada más que eso. Bueno, aparte de eso. No, nosotros también es parte del juego que de repente, estas dos notas así suenan y está buenísimo. ¿Qué? Y también jugamos también. Mucho con las escalas. Como no por ahí no, la jugamos un poco más, siento, a veces, entonces eso puede sonar también de repente como no tan occidental, quizás. ¿Nos la qué? ¿Jugamos? Sí, a veces como que jugamos un poco con las escalas y también, no sé, viste, nos gusta también como sí, poder obvio. Ampliar un poco el espectro más allá de, digo, sí, igual es verdad, hay una etapa que yo parezco japonesa y no lo soy, pero podría hacerlo. qué sé yo, sí hay guiños, igual no hay solo, o sea, es como... Sí, no solamente, claro. Sí, no sé, bueno, a mí me personalmente bailé muchos años, como 5 años danzas orientales, ajá. Entonces digo, siempre hubo como había un interés claro. Un poco más allá de esta parte del occidente. Del, hicimos el tema con Maytay, que bueno ahí este cerramos tema nuestro... que pusieron anterior, ahí nos aliamos con Maytay, que es un artista japonés que, bueno, hizo como un remix de uno de nuestros temas. Y ahí, sí. Sí, se dio muy bien, la verdad. Sí. Y tienen como... La instrumentación ya no es la básica instrumentación que uno puede encontrar en una banda actualmente. Hay como uso de lo global, ¿no? Me parece que es una banda oeste que es como de hija de esta época, sin duda, ¿no? Queremos, imagino que escucharán cosas, bandas, artistas que... Bien particulares de distintas partes, no sé si tienen alguna recomendación. A nosotros nos gusta también escuchar cosas mutantes, así. Queremos saber sus datitas. Después le pasamos, tenemos. Le comparten la playlist. No, yo creo que Maytay, por ejemplo, que es el artista con el que hicimos el remix de Espiral, lo conocimos porque lo estábamos escuchando, o sea. Una música, no sé si lo escucharon. Tiene unos discos increíbles, es como un ambient japonés, pero medio. Medio loco también. O sea, tiene unos temas muy tranqui, pero después tiene unos que están buenísimos. Usa como samples japoneses antiguos Sí, y les toca unos tecladines ahí, como casi sin beat. Precioso, eso es, sí. Es muy lindo. Y no sé qué más puede ser. Este momento, vos estabas escuchando el otro día que hicimos un... ¿Qué? Estábamos en casa y hiciste un videito de unas rancheras. Ah, pero eso es mexicano, amigo. Bueno, pero digo, vos, para tirar data de lo que estás escuchando, bueno, sí, Wendy. Sí, bueno, unas corridas estoy escuchando últimamente. Pero porque fui a México y bueno, porque estuve ahí embebida en la cultura mexicana. Que divino, me encanta. Unas corridas. Sí, sí, precioso. Sí, pero bueno, sí, hay mucha data. ¿Cómo es? El mundo es muy grande. Es enorme. Y la cantidad de música para explorar es gigante. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que está buenísimo. ¿Qué viene en el futuro? No, una pregunta antes. Hablando de datas y cosas, ahora yo lo voy a anular a él. Sanfer, me cerrás ese micrófono. Perfecto. Música de acá. Parcerías. ¿Por qué lo anulará? No, es una broma. Parcerías de acá, que a ustedes les gusta... De acá quiere decir de acá de Uruguay. De acá de Uruguay, sí. Bueno, venimos escuchando Jaime Ross, como para entrar, para entrar en el tema. Full Jaime. Jaime. Bueno, el Negro Rada. Ah, ya re vintage. Bueno, pará. ¿Quién más? Dale. Yo estoy muy fan de Mateo. Mateo, el príncipe. Sí. ¿Quién? Alguien de ahora. Ay, Dios, soy una señora, ¿cómo, chicos? ¿Cómo pega ya del otro lado, no? De esa carga cultural que tiene Uruguay con Mateo, con el príncipe, con... ¿no? Esos pilares así, los Fatoruso también. Sí. Se valora mucho allá, ¿no? Sí, un montón. Mm. Sí. Ahí hicieron como una escuela, ¿no? Sí. Me parece. Y de ahora, bueno, Eli. Eli Almic. Eli Almic que está tocando hoy o toca mañana. No sé, está sucediendo el Cosquín Rock, pero sí, en Montevideo. Sí, yo me enteré hoy. No estaba ni enterada. Toca Eli, pero no sé si hoy o mañana, no recuerdo, pero somos muy fans. Bueno, bien, aguante Eli. Y después a ver quién más de ahora, de esta generación. Digo yo. Sí, apréndale el micrófono de tu compañero, sí. Hola, por favor. Hola, probando. Bueno, hoy empezamos el viaje, ¿a qué hora? 8:30. Y escuchábamos. O sea, en auto desde Buenos Aires. Mux estuvimos escuchando hoy a primera hora. Linda banda. Qué lindo, sí, Mux. Muy linda. Gran banda, han pasado por acá. Nueva generación, sí. Mux. ¿Quién más nos pueden recomendar de aquí? Bueno, a ver. De lo que es el nuevo sonido trap y esa historia. Uh-huh. Nac, podría recomendar, que es con K, es un joven uruguayo. Después bandas más establecidas. Bueno, creo que Alucinaciones en Familia es un show. Alucinaciones. No la tengo. Si no los escuchamos, pero sí. Porque el Mato, el batero, uh-huh, va a tocar con nosotros los bongo mañana. Ok. Eso les iba a preguntar. ¿Qué combinaciones han hecho? O sea, ¿han compartido escenario con bandas de acá, con artistas? No, es que la verdad que vinimos una vez... de rebote en el 2011, no sé, ¿entendés? Y no volvimos más. Y ese día compartimos con Jimena Bedó. Bien. Y mañana va a tocar El Mato y va a tocar Diego de Mushi Mushi también va a tocar el violonchelo y el saxo. Ah, qué bonito. Tremendo. O sea que desde 2011 que no tocan acá, mañana va a ser una actividad especial, un evento especial. Bueno, a aquellas personas que... 10 años, wow. Pará, vinimos. Sí. No, ¿cómo no, pasa el tiempo? Vinimos porque estuvimos nominados para... A los graffiti, pero graffiti. Fue también esos años, fue ese año, fue esa misma vez, wow, 2012. No, capaz que es 2014, sí, ¿no? Ah, no, claro, pues después volviste a... Sí. Sí, bueno, no sabemos. No, bien, bueno, más o menos por ahí. Claro, hicimos una fecha más con la Mushi. La expectativa está creada, está generada. Sí. Eso seguro. Sí. No venimos hace mucho, chicos. Sí. Es la oportunidad para que vengan. ¿Quién sabe cuándo será la próxima vez? Total. Y en ese sentido, ¿qué nos pueden decir del show? Uno va a ver a Hueste, ¿qué se puede encontrar? Bueno, se puede encontrar con mucha pasión y emoción y qué decirles, ¿no? Lo que hacemos lo hacemos con pasión y amor y emoción y compromiso. Yo creo que el viaje musical está como planteado que hay diferentes momentos, bastante variado. O sea, más allá de los invitados, sino como que hay momentos que hay dos tocando, después tres, después cuatro, como que va cambiando la formación y me parece que eso le da dinámica, está bueno. Sí, sí, es medio como un viaje, dirían. Sí. Sí, sí, se nota en lo de visual, ya se ve que es una linda cosa ir a ver a West en vivo mañana en la mítica esquina Durazno y Convención. Sí. Pitch and Convention. En Bar Dupont a las 9 de la noche. O sea, mañana a esta hora están tocando. Si sale todo bien. Reservan el 099. No, porque generalmente el rock puede demorar un poco, digo. No, en ese no somos puntuales. Pero vamos a tratar de ser puntuales y quedan pocas entradas. O sea, nada, es ahora, aviso. Es ahora. 099-013220 por WhatsApp, para, porque yo estuve averiguando para hacer mis entradas. Y llamás y no te atiendes por WhatsApp, todo, así que todo lo que es la diligencia y reservas lo hacen por WhatsApp. Todo lo que es sistema texto. Sí, sí, quiero mi entrada, quiero mi mesita, porque van a armar unas mesas ahí, copado el lugar. Así que nada. Y para, una última, por lo menos de mi parte, así lo vamos liberando, que la noche montevideana se pone. No, también el tema de lo lúdico, más allá de lo sonoro, yo la primera vez que lo que me llamó la atención de Hueste fue la letra, o sea, como jugaban con las letras, ¿viste? Me suena. No, ahora me sale la cita. Pero me da, aparte dije, ¿esta gente qué lee? ¿Cómo se nutre de lecturas o de canciones o plumas? Ah, somos muy intelectuales. Somos muy intelectuales, Foucault, mentira. Da igual, sí. O sea, yo últimamente no estoy leyendo mucho. ¿Qué decirle? Me está costando. Creo que el celular me mató la lectura. Pero, a ver. Conectamos con algo, con desde lo poético y lo que la palabra puede aportar desde ahí, digamos. A mí me gusta mucho la poesía, me gusta mucho conectar desde ahí. Y igual siento que particularmente justo las letras de Hueste son bastante improvisadas. También nacen un poco del primer vómito de eso, de agarrar como... Yo lo que hago mucho es como agarrar una palabra clave que me aparece o que leo y de repente eso me dispara a verborrajear en algún punto y de repente, bueno, es como sale una data que ni idea estaba ahí. Eso es lo bueno también. Como algo del medio inconsciente que también propone algo que no... Medio fuera de control, que es más inspirado que si querés escribir algo que... No sé, esta canción va a tratar de no sé qué, ¿entendés? Como que a veces pasa igual, no digo que no lo haga, pero en general, West en particular nace un poco de algo más visceral, más tipo, ni idea, diciendo eso. Y a veces como que no tiene tanto sentido. En realidad tiene todo el sentido porque hay algo inconsciente hablando. Es como ¿no? un sueño. Pero, siento que cuando pasa eso se generan unas historias que van como desde el principio al final de la canción mucho más que de otra manera de verso-estribillo, ¿no? Como que... Sí. Igual, obvio, hay canciones también que son súper básicas y súper como... Y todo bien. Y todo bien. Sí. Rompe una ola, rompe otra ola en mi corazón. Rompe una ola, rompe otra ola, rompe otra ola. Ahí está toda la vida. Este era el cambio, ¿no? Listo, suficiente. Pero sí. Chiques, bueno, además de mañana en el Lucón, ¿en qué andan cuando tocan? ¿Dónde? ¿En qué están? ¿Qué sigue? Claro, ¿qué viene después? ¿Qué sigue? Bueno, este año vamos a estar más tranquis porque el año pasado estuvimos re manijas. Sacamos el disco, sacamos tres videos, sacamos 80 singles, bueno, estuvimos ahí en esa. Y ahora se vienen como... ahora va a salir un video que filmamos, un vivo, que está muy lindo, que lo filmamos con los chicos de Balú ahí en Buenos Aires. Y después vamos a sacar canciones. Porque esas canciones que están en el video son canciones que no están en los discos, entonces vamos a sacar esas. Tenemos que ver eso, pero sí, tenemos como unas versiones de esas mismas canciones que van a salir en vivo, sacar las versiones de estudio. O sea, ese es...

Yo. The Sicuevera. Yeah. Butun zambate. Sin sin ten tan sin butte. Moranga zare se. Naka sate. Sagada gada minte. Muka machin kate. Pangu dan ya de kate. Pika mon sumulu de. Ure yange mujin pen tuare. Tuba loko la la bidama viva chamola. Pipulida basiga la batu matida. Baya baba makula spinga tuba kulula. Tuba la volami tegu ya fete chidavika. Tuba tuwa la bida ko bidaka. Wanya tuleme se kukola. Kikuli nyama dara. Nyene mwasa mobitara. Daba mandara. Ubanda yara. Zali mobutara. Tono tude butara. Mike tujirewe bakubara. Nyene kututa jendaga kubien balanze. Ndaba ngande kumulamwa. Sirina kule mererwa kusekererwa. Abantu bakunonga bogera. Serera sikwebera. Binji bienda bejo jempita mungendo senkuba olo nenjiga Banji banda banga tandikanga bango baba Kuzako kudomesa wasiringa mungunga te Bumesa nyuka mbangungu te Olo numbie zensonze Sida bebe gali kabebe bikonde Kaskonda nanjo gira ko mubidula nyogedu wako Tumanyibe bako lana yeto tufatiga nya Tuwaga la mirembe tutuwaga la kuwala nalu nolimbedo Nada juga nisokululima Baga lamba sobele bata mkoku kolima Wanchila tuwala na bigabo babi yeya Aba sanja bakuvuma tebe bakusia Atebe bakusia Kutuka jendaga kubienda banze ndabanga ndi kumulamwa sirina kulemererwa kusekererwa abantu bakunonga bogera serera sikwebera toserera tokwebera serera sikwebera toserera tokwebera nino kutuka jendaga kubienda banze ndabanga ndi kumulamwa sirina kulemererwa kusekererwa abantu bakunonga bogera serera sikwebera toserera tokwebera serera sikwebera toserera tokwebera Pro. Pro, pro. Bueno, acá muy felices y contentes. Sí, hablando que quedó pro. Por el momento que acabamos de vivir con les chiques de Hueste, la verdad. Muchas veces ha sonado un placer. Hueste. En este programa, en programas anteriores que hemos hecho, la verdad que. Momento épico para mí. Totalmente. La, perdón que me meta, la vara muy alta. Ahora, ¿quién va a venir después? Pero qué felicidad abrir el ciclo de entrevistas que nos propusimos para esta segunda temporada con esta gente hermosa. Sí, muy cracks, muy, muy buena onda. Mañana, si están ahí en la vuelta, se quedan sin el Cosquín, van para ahí. Ahí nos vemos. Che, hablando de cosas maravillosas, este Temuki, les pido por favor. ¡Qué temardo! Ah, recién llegué, contame un poco. Estamos escuchando lo que les contaba al inicio, que también viene de todo lo que son las Africans, que es la señora MC Yala. La descubrí hace 2 días. Dije, a ver esa tapa, ¿qué onda? No lo pude creer. La canción se llama Sikwebera. Ella, bueno, en realidad nació en Kenia, pero vive en Uganda desde que es muy pequeña. Me pareció que su música es digna de una columna de nuestra amiga Valentina Machado, No Regula la Llama. No regula si hay algo la que llama. Le sucede con esta mujer y su música, es que no regula la llama. Nada, se involucró en el hip hop por allá a finales de los 90. Y bueno, su mensaje, como suele ser el hip hop, pero además, bueno, por sus particularidades geográficas y sociales, supongo, tiene que ver con la integridad, con nada, le habla a la juventud, como que desde chica y en su adolescencia estuvo como vinculada a la música urbana, a la electrónica y demás, que era lo que se escuchaba en las calles de Kampala, fue lo que leí, que no sé, supongo que es una ciudad de Uganda. Esto es un mensaje directo a nuestro geógrafo musical. Ah, sí, teléfono para Tejo. Teléfono para Tejo, sí, Matiol. Totalmente. Pensé mucho en Tejo, se lo quería pasar, pero como tengo pendiente escuchar algo que él me pasó, dije, primero escucho, después devuelvo y después paso, porque si no, no, así no funciona. Les cuento que MC Yala canta en por lo menos 4 lenguas. Kiswahili, Luganda, inglés y Lugo. La verdad es que no sabría decirles en cuál de todas está esta canción que estamos escuchando, pero claramente no es inglés. Su primer álbum lo lanzó en realidad en 2019, pero está bien, yo digo en realidad 2019, pero ya hace un montón de 2019. A mí me parece que hace poco, pero no hace tan poco. Pero esto que estamos escuchando es la canción que abre su último disco, que se llama Yala Baby, que salió ahora también, el 14 de abril. Está espectacular, la verdad que es una bomba. O sea, piqué tres temas y dije, esto se lo tengo que pasar a Sanfer, así. Y por supuesto la enlisté para venir a Nuevos Fuegos. Excelente, en este momento pasan 37 minutos de las 9 de la noche. Un programa que empezó un poquito más tarde y está terminando un poquito más tarde también. Por mi parte, hay otras cosas que les quería comentar. Que es que en esta casa también compartimos con otros colectivos autogestionados que alquilan o arrendan espacio para poder llevar a cabo, desarrollar sus actividades, como por ejemplo el primero que se me viene a la cabeza es la hermosa gente de Subte, que además colabora con Radio Pedal en el mantenimiento de la página y entre otras cosas. Y con este programa, la señora Natalia Costa, nuestra querida amiga, que le mandamos un beso enorme y las gracias siempre. Una fuga del alma. Y en cuestión de porcentaje, hay dos Subte, de cuatro personas hay dos Subte acá. Y más o menos, nada, más o menos. Y más nada, uno y medio, olvídate. Tremendo. Bueno, así que ya sabes, si tenés algún emprendimiento o alguna cosa que desarrollar y estás precisando una ubicación, un lugar, puedes venirte por acá, conversar con nosotros y obviamente que vamos a hacer lo posible para que eso suceda. Tengas tu espacio y puedas trabajar tranquilo. Trabajar tranquilísime. Mirá esos rulos que acaban de entrar. Estoy por esa puerta. Hoy totalmente en un éxtasis de felicidad. ¿Qué haces, y amor? Hermosa. Segundo programa de Nuevos Fuegos. Primera entrevista. Sale todo espectacular. Está lleno de amigas afuera. Y, o sea, chiques, reina, radiante. Y hay 20 grados. O sea, no puede salir mejor. Por mi parte, agradecerles, amigues, por este programa maravilloso. Es un placer hacer radio con ustedes. Recordarles a todos los que están del otro lado, mañana Oeste en el Bar Ducón, Durazno y Convención, reservan al 099-013220. Me parece que es una oportunidad que no podemos desperdiciar. No se lo pierdan, por favor. Así que ahí nos veremos. Y eso, muchas gracias. Gracias, Sanfer. Gracias, Nova, por estar ahí del otro lado haciendo el aguante también. Gracias, Seba. Gracias, Tom. Gracias, Seba, porque hoy fue el día de remera de bolero. Después nos tenemos después nos combinamos. Vamos a hacer una fotiera. Dale. Bueno, me sumo al agradecimiento, no tengo nada más que decir, así que será hasta la semana que viene. Dale. We'll be right back.